Buenas tardes. Si me permiten, yo voy a dar esta plática de pie por la presencia que esté entre nosotros de todos aquellos que nos han antecedido en esta lucha. En nuestro país ha sido una historia de pueblos, pueblos con dignidad que se levantan por la defensa de la vida, del territorio, de la paz, del presente y del futuro. Por todos ellos, en su memoria, de tantos luchadores sociales, tantos que nos han antecedido, que esa lucha de muchos no sea en vano. Por eso quiero estar de pie. Quiero platicarles de la presencia que en este momento soy Marta, pero también soy Trini, soy Alicia, soy Margarita, soy Juana, soy Rosita, soy cada una de mis compañeras de nuestro digno pueblo, de nuestros pueblos en defensa de la tierra. El neoliberalismo llegó a nuestro territorio llevando violencia, que es lo único que lleva el neoliberalismo, violencia, muerte, incertidumbre, discriminación, el arrebato de nuestras riquezas, todas nuestras riquezas, no solo las materiales, sino también las culturales, la riqueza de nuestro territorio que nos ha visto nacer. Es así que en 2001, cuando Vicente Fox decide realizar este proyecto de un aeropuerto en nuestro territorio, de manera espontánea nos reunimos todos al centro de nuestros pueblos, en las plazas públicas, porque por usos y costumbres es lo que hacemos. Algo sucede en el pueblo, tocan las campanas, se anuncia con tres cohetes que algo está pasando y todos nos acercamos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Pero fíjense que ese 22 de octubre de 2001 no estaban los políticos, ningún representante de los partidos políticos, ninguna autoridad, ni ejidal, ni delegados. El ayuntamiento ese día huyó y abandonó la presidencia municipal. Fuimos los pueblos los que salimos a dar la cara. Pero también, principalmente, muchas mujeres que nunca habían participado en la lucha social, ese día, muchas mujeres acostumbradas a estar subordinadas, a pedir permiso al marido, a que no puede salir de casa sin antes dejar todo listo. Ese día, las mujeres hicimos presencia de manera espontánea. Nos presentamos para ver qué teníamos que hacer. Nos preguntábamos unas a otras, ¿qué vamos a hacer? Y una mujer respondió, yo sé hacer tortillas, yo creo que esto puede servir. Otras decían, yo tengo la voz muy fuerte. Otras que participábamos en la iglesia, sacamos lo que generalmente usábamos en nuestras procesiones, como son los estandartes, nuestras imágenes. Teníamos unas banderas grandes, blancas, que usábamos en la Semana Santa. Y partimos esas banderas blancas en varias pequeñas y las llevábamos en nuestras manos como señal de que éramos los pueblos que hacíamos presencia y que denunciábamos el despojo que cometía contra nosotros los gobiernos. También salimos con nuestros machetes de inmediato empezó la criminalización, diciendo: miren, esos son los violentos, son los que no quieren el progreso, son gente sucia e ignorante, son personas que les gusta vivir en el retraso social porque no quieren el progreso, no aceptan que les venimos a ofrecer aquí, a un lado de su casa, el progreso, un aeropuerto, si les vamos a pagar a 7 pesos el metro cuadrado. La indignación fue generalizada, porque ese territorio lo hemos vivido, lo hemos amado. La presencia en esta lucha de tantas y tantas mujeres que por cultura amamos la tierra, porque de la tierra, de la cultura del maíz, se han generado la vida, nuestras fiestas, la cohesión social, nuestra vida en paz. Quiero decirles que hoy, cuando entramos aquí y estaba el video que estábamos viendo, llegó un mensaje muy fuerte a mí, porque así como en 2001 utilizamos nuestras banderas blancas, nuestros estandartes, que las represiones terminaron en el suelo, ensangrentados, pisoteados por las fuerzas represivas, así también hoy vi en este video, en este inicio de una marcha, nuestra hermosa bandera mexicana y la bandera blanca. Para mí fue un mensaje muy importante, muy valioso. Yo me sentía ingenua en 2001 de levantar una bandera blanca, porque no nos escuchaban. Por el hecho de llevar nuestros machetes, nos decían que éramos agresivos, intransigentes, violentos. Y en mi pueblo decían: pues vamos a ponerle un mensaje, vamos a ponerle un moñito blanco. Sin embargo, por último, yo quiero comentarles un proceso personal muy importante. Yo estaba acostumbrada a participar en la iglesia, a llevar un mensaje de paz. No sabía participar en la lucha social. En las primeras marchas llevaba la bandera blanca, la Biblia, después la Constitución mexicana, nuestras matas de maíz. Y en una ocasión en mi pueblo, que teníamos que ir los representantes de cada pueblo al frente, me pedían en mi pueblo que llevara el machete. Y yo me sentía indigna de llevar el machete, porque yo en ese momento no trabajaba la tierra. Sin embargo, cuando se acerca nuestro amigo Nacho y me pregunta que si estoy convencida de la lucha, yo en ese momento veo el mensaje. Cuando mis compañeras me entregan el machete, veo aquí un mensaje muy importante: el trabajo de nuestros abuelos, que han hecho productivas esas tierras. Veo toda la cultura que gira en torno al maíz, a la tortilla, a los tamales, a los tlacoyos. Veo nuestras fiestas, nuestra alegría, la abundancia, el alimento. Veo también la Revolución Mexicana. Veo la historia. Y entonces, cuando todo eso se realiza en un proceso, en ese momento lo acepto, porque digo: sí, mi padre ha trabajado el campo. Este territorio es nuestro, es nuestra propia vida. Y si nos quitan este territorio, nos morimos. Para nosotros ahora es muy importante traer este mensaje, que es también un mensaje de trabajo de la tierra, un mensaje de paz. Gracias.